Porque es muy duro ser sacerdote, es muy duro, sí lo es. Y luego con cada mandona, cada vieja, cada viejo que llega a querer gobernar en la vida de los sacerdotes, ¿verdad? Mire, padre Arturo, yo tengo un consejo para usted. Y llegan a decirme hasta lo que ni mi madre me dice. No levante la mano, no se apoye, no hable, no grite, no diga, no... Válgame Dios, yo a veces ya no sé cómo hablar. Yo pienso que me quieren ver así, con la mirada en el cielo, diciendo... Todos ustedes son muy buenos, que Dios los ayude, yo le pido a Dios para que Dios los fortalezca. Ustedes tan buenos que son unas almas de Dios. Dios les tiene preparado el cielo, hermanos, no se preocupen, yo pediré por ustedes. No tengan pendientes, son tan santos. Yo no sé, hay gente tonta con P que quieren que yo hable así. No puedo. Porque yo creo que Cristo no era así de mojigato. Cristo era realista. Cristo era, ¿qué se le dice mojigato? A una persona que, ay, ¿cómo estás, hermanita? Finge, no es cierto, no es así. Está fingiendo. Eso no es amor. Eso es fingir el amor.